Este hombre vive en Londres, en Inglaterra. Le gusta ir a restaurantes. Le gusta la sopa. Pregunta a una mujer en la calle, ¿hay un restaurante cerca de aquí? La mujer responde, sí, mire. Hay un restaurante allí. El hombre entra en el restaurante. Dice al camarero, buenas tardes. Entonces pregunta, ¿tiene una mesa para uno? El camarero contesta, no, pero tengo una mesa para dos. Venga conmigo, señor. Van a la mesa y el hombre se sienta. Entonces el hombre dice, una sopa de verduras, por favor. El camarero vuelve con la sopa de verduras. Entonces el hombre dice, gracias, pero hay una mosca en la sopa. El camarero dice, bueno, es una mesa para dos, señor.